Bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora del programa. Si te acabas de incorporar a nuestra sintonía, te recuerdo, querido oyente, que todos los viernes, durante dos horitas, tienes una cita con la música del ayer y de hoy, siempre, siempre en castellano, con quien te habla, José Antonio Laboreo. Yo, ya sabes, de vez en cuando te adelanto los temas y luego dejo que los disfrutes enteritos. Así que, ¿quieres saber lo que he seleccionado para esta próxima media hora? ¡Vamos con ello! En los 80 triunfó un dúo femenino formado por Marta y Marilia. ¿Lo recuerdas? Ella baila sola. Años más tarde, ya en solitario, Marilia publicó un disco con versiones de sus grandes éxitos que incluía este tema, Amores de Barra. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Ay, se nota que me gusta Rosalén, ya que la pongo de vez en cuando y hoy regresa con este bello tema que se llama Volver a los 17. ¿Quién pudiera, verdad, amigos? Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la... Esta canción que vais a escuchar la pinchaba yo en vinilo de esos de a 45 revoluciones por minuto. No es que fuera mía, tampoco soy tan viejo, sino era de mis padres. Siempre me ha gustado quitarle discos para ponerlos en mis programas de radio, pero me encantaba. Eso que es una versión en castellano de un éxito de los 60. ¿Qué tal? ¿Te apetece escuchar o oír a los Mustang con su Catedral de Winchester? You've been a Winchester. Catedral, pues tengo una cita aquí en el portal. Otro triunfito 2020 que se acerca al programa, Rafa Romera. Cojo el saco y me retiro. No, no, no es que me vaya a ir, es que así se llama esta canción. Si quiere que me quede, tendrá que prometerme que a partir de ahora será todo como siempre. Si quieres que me vaya, solo tienes que decirlo. Yo hago mi maleta, cojo el saco y me repito. Fran Perea fue conocido gracias a la serie Los Serrano, ¿te acuerdas? Con Resines y compañía, donde se curtió el chaval como actor y cantante. No, no, no os voy a poner el conocidísimo 1 + 1 = 7, que fue además sintonía de la serie, sino, en este caso, otro tema que lleva por título La vida al revés. Llamar a tu casa y tu casa que nunca existió. Me miro al espejo y allí no estoy yo. Hablar con los bancos del parque y lanzar un mensaje al mar. Hace 15 años triunfaba con esta canción y, curiosamente, ahora mismo se acaba de reeditar en las plataformas digitales. Fue toda una revolución por su temática y vídeo en aquella época. Hablo del sevillano Álvaro Prado y su tema Maldito. Maldito, todo ha sido una mentira, solo cuentas las palabras que te marca tu papel. No es normal que un grupo o un cantante le dedique una canción a un cuñado, pero así lo ha hecho Armando y el Expreso de Bohemia. Además, con mucha gracia. El título, Se ha colado. Se ha colado un extraño en mi familia, que dice que es mi cuñado. Un extraño en mi familia, si todos me dan de lado. Un extraño en mi familia, que dice que es mi cuñado. Y cierro ya este repaso con las voces de Devicio y Taburete, juntos en este éxito llamado Cinco Sentidos. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Nada, amigos, que ahora mismo le doy ya al play. Easter a la catedral. Pues tengo una cita aquí en el portal. Son casi 2 horas que estoy de plantón. A ver si me falla en esta ocasión. Al santo de aquí pido un milagrito especial, que la haga venir y a por fin, haciendo por mí las campanas sonar. Aquí en Winchester, en la catedral, yo quiero llevarla un día al altar. Familia, ¿qué dice? Que dice que es mi cuñado, un extraño en mi familia, y todos me dan de lado. Ya me lo veía venir, viendo a la santa de mi madre darle el mejor solomillo al Roquefort, aquel recién llegado, aquel invasor. No me lo podía creer, recibiendo en la espalda palmaditas de un tal Salva a la hora de comer. Y se ponía mis chanclas ganando poder. ¿Quién? ¿Quién era aquel infiltrado al que todo Dios le daba la razón? Que se permitía darme consejos, sorbiendo la sopa sin quitar la vista del televisor. Se ha colado un extraño en mi familia, que dice que es mi cuñado. Un extraño en mi familia, y todos me dan de lado. Un extraño en mi familia, que dice que es mi cuñado. Un extraño en mi familia, y todos me van de lado. Y cuando hay que colocar un enchufe en la cocina, siempre aparece con una Black & Decker el prenda de mi cuñado. Estoy desesperado, vivo en una pesadilla. El tal Salva es toda una institución que aparece cuando menos me lo espero. Deslumbra a mi hermana, duerme en mi sillón, se lleva los mimos, se camela mi madre y se come el jabón. Se ha colado un extraño en mi familia, que dice que es mi cuñado. Un extraño en mi familia, todos me dan de lado. Un extraño en mi familia, que dice que es mi cuñado. Un extraño en mi familia, y todos me dan de lado. Pao, pao, pao. El perla de mi cuñado. Se ha colado un extraño en mi familia, que dice que es mi cuñado. Un extraño en mi familia, y todos me dan de lado. Un extraño en mi familia, que dice que es mi cuñado. Mira lo que viene ahora. Llevado

espejo y allí no estoy yo. Hablar con los bancos del parque y lanzar un mensaje al mar. Dormir boca abajo colgado de un globo de gas en pleno verano y se pone a nevar. Y siempre contigo en la mente, en un mundo de mente. Ya ves, la vida al revés, ya ves lo que es. Y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti y contar hasta tres. Y no saber nunca lo que pasa. La vida al revés, pensar con los pies. Y mientras bailar con las ideas, reír para ti, llorar porque sí. Vida al revés. La vida al revés, ya ves lo que es. Y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti y contar hasta tres. Y no sabes nunca lo que pasa. La vida al revés. Recta final del programa. Espero de corazón que lo estéis pasando bien en nuestro reencuentro tras ese mesecito de vacaciones, hoy además con nuestro programa número 40. Aún tengo un puñadito de canciones para todos los gustos y a todo color. Por ejemplo, en directo, los vallisoletanos Celtas Cortos le dan un toque rockero a su éxito Tranquilo Majete. Tranquilo Majete, tú sí no. A ver si nuestro cantante Amador os hace mover el cuerpo con su Tócalo Despacio. Tócalo despacio y cuéntame, dime cómo bailo, nena. Tócalo despacio, enséñame ese ritmo que tú llevas. En este último tramo os traigo dos versiones de temas clásicos. El primero corre a cargo de Carlos Cano. Así suena su Limón Limonero. Ten piedad de mí, calma mi dolor. Limón limonero, limonero mío de mi corazón. La húngara se atrevió con el éxito de las grecas A Chilipú, muy parecido, por cierto, al tema original. Hay amigos y amigas, canciones de esas que dejan huellas personales. Y eso me ocurrió a mí en los años 80 con este pedazo de éxito del último de la fila. Un placer de verdad recuperar su gran éxito, Querida Milagros. Querida Milagros, llevo 6 días aquí. Te echo de menos, no puedo vivir sin ti. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. que en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. Si en España el aumento del par ya va por el quinto millón. Y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón. Es un primo hermano que hace muy dudoso el amor. Si la familia acaba con todos y este rito da en su misión. Si en Latinoamérica matan a los indios sin compasión. Si Amazonas estira la pata y se aumenta la corrupción. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, más gente en tu sillón. Tranquilo, más gente en tu sillón. Bares los cierran pronto porque hay que ser europeos. Si para alquilar una casa tienes que empeñar un riñón. Si no hay parques ni carril bici y solo hay contaminación. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón. Nervioso, tranquilo, tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. A los pies de un limonero floreció una noche que en la vida olvidaré. A un mocito pinturero y presumido una niña le entregó todo su querer. Se creyó aquel juramento y no vio la falsedad y se ahoga en el tormento de sentirse abandonado. Y a la sombra de aquel limonero que un día dichosa la vio sonreír, deshojando una a una su pena, igual que una rosa le cantaba así. Limonero, ay, limón, limonero, a tu vera le dijo un mocito falso y embustero. Como a nadie en el mundo he querido, serrana te quiero. piedad de mí, calma mi dolor. Ay, limón, limonero, limonero mío de mi corazón. Por caminos sembraditos de zarzales, con la cruz de su dolor se echó a rodar. Y ahogadita por la hiel de los pesares, no consigue ni olvidar ni perdonar. Pero al cabo de los años se cumplió la maldición, que otra hembra lo traiciona, lo mismo que él traicionó. Y a la sombra de aquel limonero que fue florecido y el tiempo secó, hoy lo han visto llorando su pena por un desengaño castigo de Dios. Limonero, ay, limón, limonero, a tu vera le di un mocito falso y embustero. Como a nadie en el mundo he querido, serrana te quiero. Ten piedad de mí, calma mi dolor. Ay, limón, limonero, limonero mío de mi corazón. Esta mañana al salir a patrullar, como sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulía! Enséñame ese ritmo que tú llevas. Tócalo despacio y cuéntame. Dime cómo bailo, nena. Tócalo despacio, enséñame ese ritmo que tú llevas. Tócalo despacio, enséñame. tócalo despacio y cuéntame. Dime cómo bailo, nena, tócalo despacio, enséñame. Ese ritmo que tú llevas, que me está volviendo loco, que se mete por mis venas, tócalo despacio y cuéntame. ¿Cómo te mueves, mi nena? Ay, cuéntame. Dime cómo bailo, nena, tócalo despacio, enséñame. ¿Cómo mueves tus caderas y tu cuerpo poco a poco? Si tus notas me aceleran, tócalo despacio y cuéntame. ¿Cómo te mueves, mi nena? Enséñame ese ritmo que tú llevas, que me está volviendo loco, que se mete por mis venas. Tócalo despacio y cuéntame cómo te mueves, mi nena. Ay, cuéntame, dime cómo bailo, nena. Tócalo despacio, enséñame cómo mueves tus caderas y tu cuerpo poco a poco. Si tus notas me aceleran, tócalo despacio y cuéntame cómo te mueves, mi nena. Es viernes. Pues así, como quien no quiere la cosa, ha llegado el momento de la despedida. ¡Ay, amigos! ¡Qué deprisa pasan dos horitas! Espero que a vosotros os haya pasado lo mismo y ya tengáis listas, cargadas las pilas para este fin de semana. Por cierto, dentro de 7 días regreso con más música de ayer y hoy, siempre en castellano, para todos los gustos, y ya de cara al otoño, como os decía al principio del programa, le daremos un lavadito de cara al mismo. Por cierto, saludos cordiales de quien nos ha estado acompañando, José Antonio Laboreo, y os recuerdo, amigos y amigas, que pasaré lista. Os dejo ya con un estreno musical para cerrar nuestro programa número 40 de Por Fin Es Viernes. Ellos son El Niño Erizo, que son los encargados de deciros adiós. Cuidaos mucho. cuesta respirar. Adiós, adiós, adiós. Tú no puedes aguantarme a mí. ¿Qué te has creído? Te tienes que marchar. Adiós, adiós, adiós. Esto tiene que acabar aquí. Me has hecho daño. Me cuesta respirar. Adiós, adiós.